La temporalidad y la muerte. Cuando seamos jóvenes, debemos considerar que aunque seamos jóvenes, con el transcurso tiempo nos haremos viejos. Cuando tenemos salud, debemos pensar que con el transcurrir del tiempo nos enfermaremos. La salud no es permanente. Cuando nos preparamos sabiamente para el decaimiento, la vejez, enfermedad y finalmente la muerte, no será tan difícil enfrentar tales situaciones. Al entender que todos tenemos que enfrentar estas condiciones del mundo, podemos soportar cualquier sufrimiento con fortaleza. Esta es la fuerza, el refugio que promete Buda. Hay algunos que se quejan y lloran cuando los golpean a mala fortuna. Esto no es nada más que falta de entendimiento. La queja no hará que el sufrimiento desaparezca. Para evitar el dolor que pueden traer los infortunios, debemos fortalecer nuestra mente a través del entendimiento. No hay nada ni nadie que se haya salvado del proceso natural que consiste en acercarse al fin. Tiene que haber un fin, de otra forma las cosas no existirán. No tenemos que temer de este fenómeno natural perfecto. Todos podemos considerar que aún con la muerte no se da el fin de la vida, sino el comienzo de otra. Sabemos por el poeta Wordsworth lo siguiente: el alma que surge con nosotros, la estrella de nuestra vida, ha tenido su inicio desde el más allá. Cuando desaparecemos físicamente de este mundo, la vida aparece en otra parte. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿No es que simplemente conseguimos un nuevo pasaporte en nuestro viaje por el samsara? Las naciones crecen y desaparecen. Los imperios surgen y se desintegran. Se construyen poderosos palacios que luego se reducen al polvo. Así es el mundo. Las bellas flores se abren y atraen a todos los que pasan. Mas el siguiente día se marchitan y se caen. Todos sus pétalos caen uno por uno y pronto las olvidamos totalmente. Todos los disfrutes y logros del mundo son solo eventos pasajeros. El que disfruta de estos eventos tiene que lamentarse y llorar cuando los mismos desaparecen, soportando mucho sufrimiento. Dado que nada dura en este mundo, uno no debería esperar la suma felicidad de las cosas provenientes del mundo. El consejo de Buda es contemplar la transitoriedad del mundo y las diversas formas de insatisfacción latente en todos los fenómenos existentes del mundo. Todos los disfrutes y logros del mundo son solo eventos pasajeros. El que disfruta de estos eventos tiene que lamentarse y llorar cuando los mismos desaparecen, soportando muchos sufrimientos. El mundo, el sol, la luna, las galaxias, el universo mismo, todo están sujeto a la ley inexorable, a la temporalidad. Si seguimos las enseñanzas de Buda, no nos indispondríamos ante la posibilidad de separarnos de aquellas personas que amamos. La propiedad y la riqueza, esto no significa que los budistas no deben tener experiencia derivadas de los placeres del mundo. Debemos seguir camino del centro. Podemos obtener placeres moderadamente sin necesidad de violar principios morales ni convertirnos en esclavos de los mismos, sino que con el entendimiento de que esto no nos impida el desarrollo espiritual. Los esposos y las esposas, los padres y los hijos desarrollan un fuerte apego mutuo respectivamente. Esto es perfectamente natural. Esto es importante para que lleven una vida de mundo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos enfrentar el hecho de que este mismo apego es la fuente de inmenso dolor y sufrimiento que incluso puede conducir al suicidio. Para evitar estos problemas, se deben permitir que se desarrolle el apego con entendimiento. Es obligación de uno cultivar relaciones afectuosas sabiendo que un día habrá una separación con esta condición. Uno sabrá cómo hacer frente a la separación cuando esta ocurra. Uno evita la locura y el suicidio simplemente porque ha entrenado su mente. El aporte que Buda hizo a la humanidad consistió en consolarnos, ayudarnos a darnos cuenta de cómo surgen todos nuestros problemas y cómo encararlos. La oración dirigida a las fuerzas externas pueden llevarlos a soluciones temporales y darnos momentos efímeros de paz. Empero, es justamente como cuando se toma calmante cuando uno tiene un dolor de cabeza. Después de 3 horas y volverá el dolor, porque el dolor de cabeza no es la enfermedad, sino meramente su síntoma. Los calmantes no son la medicina para la enfermedad. Aquellos que entienden están en la posición de quitar la causa del sufrimiento.